11 de la mañana, 37 minutos, estamos en contacto con Perú para hablar con el periodista Gustavo Espinosa. Gustavo, buen día, bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, buen día Radio Centenario, amigos del Uruguay, muy bien. Bueno, a disposición. La verdad que por acá estamos bastante, no sé si la palabra es alarmados, pero con las noticias que permanentemente vienen de Perú que tienen que ver con el gobierno de Pedro Castillo, porque se registra el cuarto gabinete, por ejemplo, en solo 6 meses del nuevo gobierno, del nuevo presidente peruano. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una absoluta inestabilidad política, porque la oligarquía, la oposición de derecha, digamos, es muy poderosa en el país, tiene ingentes recursos, tiene el control de todos los medios de comunicación, es capaz de explotar todos los acontecimientos que ocurran, tiene los servicios de inteligencia a su disposición. Cuando hablamos de servicio de inteligencia estamos hablando de los nacionales y de los extranjeros, y por lo tanto tiene información más que basta sobre cada acontecimiento. Si usted nombra como ministro a una determinada persona, al minuto le sale todos los antecedentes de esa persona desde que nació hasta nuestros días. Entonces se sabrá que esa persona fue desaprobada en el colegio cuando estaba en el quinto año de secundaria, o que esa persona no pudo ingresar a la universidad, o que esa persona tiene un hijo fuera de matrimonio. En fin, le sale todo lo que usted pueda imaginar, y eso se publica en los diarios, y entonces es un escándalo permanente. Por eso tenemos casi 80 ministros que han tenido que dejar sus cargos en apenas 6 meses de gestión. No hay estabilidad política, el gobierno también comete errores, porque el presidente Castillo no tiene información y no tiene quien le dé información suficiente, de tal manera que nombra personas poco calificadas. Lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en el Ministerio de Salud es clamoroso. Ha destituido al principal soporte que tenía en el sector, que era el ministro Ceballos, que era un hombre muy calificado y muy eficiente, y lo ha reemplazado por una persona que tiene muy malos antecedentes y tiene muy mala ejecutoria. ¿Ese es Hernán Condori? Esto ha generado una crisis en todo el sector. Es Hernán Condori. Entonces, todos los funcionarios del aparato de salud, desde los que colocan las inyecciones contra el COVID hasta los asesores del despacho ministerial, todos han renunciado y el Ministerio de Salud ha quedado completamente acéfalo. Bueno, errores de ese tipo se están cometiendo. También en el sector cultura se ha nombrado una persona cuyo, digamos, lenguaje esencial es el anticomunismo. En realidad son concesiones que se hacen a la derecha, pero al mismo tiempo se nombra como presidente del Consejo de Ministros a Aníbal Torres, que es un hombre combativo, un hombre consecuente, un luchador, digamos, más o menos sacrificado y abnegado, que es una cierta garantía de continuidad de un proceso que busca abrirse paso y afirmar caminos. Hay la designación de la señora Diana Milosevic en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que también es una garantía de continuidad. Entonces, hay, como se dice, de peras y manzanas. No se puede hablar de un viraje a la derecha ni un viraje a la izquierda, sino de una continuidad un poco tormentosa, un poco incoherente y poco calificada, ciertamente. Porque el presidente Castillo, como saben todos, no es un académico, nunca se presentó ante los electores peruanos diciendo que era un economista o un sociólogo, sino simplemente un maestro rural, un agricultor, un hombre muy de pueblo, un provinciano, que tenía muy poca calificación personal, académica o intelectual, ¿no es cierto? Sí. Entonces está cometiendo algunos errores. Y el problema es que la izquierda no atina a encontrar un lenguaje común y una conducta coherente para enfrentar la crisis, que se va a agravar porque, por ejemplo, hoy día el Congreso va a comenzar a debatir una moción referida a la vacancia presidencial. Como necesitan 87 votos para aprobar la vacancia y no pueden aprobarla porque no tienen esa votación, han urdido una maniobra parlamentaria para que no se discuta la vacancia, sino se apruebe una suerte de voto de censura y se suspenda al presidente de la República, que no es vacancia, sino simplemente suspensión. Claro. Y para eso necesitarían votos, es decir, mayoría simple. Bueno, en eso van a pasarse el día discutiendo y no sabemos en qué ha de terminar. Yo pienso que en realidad va a ser muy difícil que puedan vacar al presidente Castillo, porque eso desencadenaría una crisis de grandes proporciones, mayor a las posibilidades de control que ellos puedan ejercer. Claro, claro. Estábamos viendo también que han aparecido, por lo menos hoy, está allí como una noticia muy destacada en Perú, los allanamientos, un mega operativo que se hizo por parte de la Fiscalía Anticorrupción por el caso de Petro Perú. Digo porque está el tema del gabinete, que nosotros arrancábamos con eso, porque es de lo único que se habla cuando se habla de Perú, se habla de los nombramientos y de las renuncias, sí. Pero van otras cosas que también van sucediendo. Este caso que toma la Fiscalía Anticorrupción por Petro Perú, ¿cuál es la importancia que tiene en este momento? Bueno, lo que ocurre es que algunas empresas estatales como Petro Perú están dirigidas por gente, digamos, aparentemente muy solvente, pero en buena medida vinculados a ciertos negociados, a ciertos manejos turbios registrados en el pasado, porque con mucha frecuencia ha ocurrido que los gobiernos del pasado han utilizado Petro Perú como una suerte de caja chica para financiar sus cosas. Entonces, algunos desarreglos financieros y económicos hay. Cuando se han nombrado nuevos funcionarios de Petro Perú, no siempre se ha acertado, como en todos los casos. Se ha nombrado gente que no ha tenido calidad o que ha sido un poco, digamos, notable en el desempeño de su función, de tal manera que no se han podido enfrentar esos hechos. Ahora han surgido algunas denuncias, digamos, adicionales, vinculadas al asunto de Repsol, y esto ha derivado en una crisis y a un conjunto de acusaciones. Hay una señora López, Karin López, que es una señora que está vinculada más bien a ciertos negocios turbios y que negoció algunas concesiones a través de Petro Perú y algunas entregas a través de Petro Perú. Entonces, todo esto se está investigando ahora. Claro, claro. Otra pregunta que nos hacemos es qué va a pasar, por ejemplo, de aquí en más con el gobierno de Castillo en lo que tiene que ver con los próximos meses, porque permanentemente vienen estas noticias, está afrontando esta realidad, pero ¿qué análisis haces tú con respecto a esta, qué puede pasar de aquí en más, Gustavo? No, acá puede pasar cualquier cosa. Acá puede pasar un golpe de Estado. Acá sí. Puede pasar el derribamiento del gobierno. Acá puede pasar la convocatoria a nuevas elecciones. Acá puede pasar la instauración de un gobierno militar. Acá puede pasar también la consolidación del gobierno de Castillo. Sí. Todo eso puede ocurrir, todo eso es probable. Todos esos escenarios, digamos, existen en la realidad como posibilidades con mucha chance. Ahora, todo va a depender de la circunstancia concreta, de la correlación de fuerzas que se desarrolle en un momento determinado. Por ejemplo, que en noviembre del 2020, sí, derribaron a Vizcarra y en 5 días cayó el gobierno que se instauró. Sí. Acá puede suceder lo mismo, pueden derribar a Castillo, poner a la señora Alba de presidente de la República y a los 3 días ser derribada la señora Alba, porque millones de personas van a salir a la calle a combatir esta designación. Sí, claro. Mencionabas allí los problemas de la izquierda, ¿no? Preocupa escuchar que Castillo no tenga quien le pase información. Suponemos que eso quiere decir el tipo de respaldo que puede tener estando en el gobierno. ¿Cuáles son esos problemas de la izquierda que hacen que estas dificultades se vuelvan cada vez mayores? No, ahí hay problemas de digamos, en doble sentido. O sea, Castillo no busca a la izquierda, no confía en la izquierda, no cree, supervisa, o mejor dicho, supervalora su propia potencialidad y desconfía de todos. Y por otro lado, la izquierda no confía tampoco en Castillo y considera que, bueno, pues, en definitiva, es Castillo quien se está jugando y no es el Perú. En eso me parece que hay una falta de comprensión respecto a lo que habrá de ocurrir, porque si cae Castillo en malos términos, la situación puede ser mucho peor para el Perú y para los peruanos. Sin duda, sin duda. Las cámaras, para ver a otro nivel, ¿no? Las cámaras empresariales hemos visto que siempre están opinando, por ejemplo, sobre la conformación, claro, de este gabinete, ¿no? Sí, todos están en contra, ciertamente. Todas las instituciones de la clase dominante están en contra siempre. Claro. Y si Castillo nombra a este presidente del Consejo de Ministros, estarán en contra. Y si nombra al otro, también estarán en contra. Y si designa a un tercero, también estarán en contra. Porque lo han dicho, el problema no es cuál es el gabinete, el problema es Castillo. Y mientras Castillo permanezca en el gobierno, nosotros estamos en contra. Esa es la consigna. Claro. Ahora, Gustavo, ¿esto no era esperable que ocurriera una vez que Castillo asumiera la presidencia? Digo, ¿no debería Castillo respaldar su proyecto, si es que lo tenía, con su propia gente de gobierno? Es que no tiene gente de gobierno. Castillo no tiene partido. Castillo no es un... Castillo no es una personalidad solvente desde el punto de vista de sus vínculos humanos en el Perú, en Lima, en la capital. Es un maestro rural. Castillo es un rondero de Cajamarca, de claro. Chota, una provincia del norte de Cajamarca, que ha tenido muy poca presencia en la capital. Entonces carece de vínculos suficientes como para poder rodearse de un núcleo calificado. Por eso su entorno más directo, lo que acá se llama el gabinete en la sombra, son sus vecinos de Chota, sus compañeros del colegio donde trabajó, que no son políticos, sino pues son sus amigos personales. Él confía en ellos y a ellos les consulta. Entonces no acepta prácticamente ninguna aquiescencia del exterior de ese pequeño mundo que lo rodea. Está claro. Tampoco los otros confían en él. Sí. Perú Libre busca que imponerle sus designaciones, porque Perú Libre tiene la idea de que ellos son los dueños de la verdad y además son los únicos que tienen derecho a gobernar, porque ellos fueron los que ganaron las elecciones. Claro. Y por lo tanto ellos tienen que decir quiénes son ministros y quiénes no son. Y por lo tanto no le admiten a Castillo que nombre a tal o cual ministro porque no cuenta con su aquiescencia. Claro. ¿Y por lo mismo qué ganó? Sucede con Nuevo Perú, más o menos esa misma realidad. Sí, ese conjunto de incoherencias es lo que debilita al gobierno. ¿Y por qué ganó Castillo, que no tiene partido y que está en medio de una realidad como esta que describís? ¿Por qué ganó él? ¿Cómo hizo para ganar? En realidad por varios factores, pero hubo dos factores decisivos. Uno de ellos fue que se enfrentaba a Keiko Fujimori. Si claro. Acá la elección es entre un palo de escoba y Keiko Fujimori, el palo de escoba gana. Sí. Claro, esa es la realidad, ese es un factor. Y el otro factor es el hastío, el cansancio y el rechazo de la gente a la clase dominante, a la cúpula del poder. La gente está hastiada de la corrupción, del desgobierno, del caos que se impuso en el país desde el fujimorismo y que se mantuvo. Está en contra de la mafia fujimorista que envileció la vida nacional. Y entonces, bueno, pues la única alternativa que a derrotar esa mafia era Pedro Castillo, porque es el que salió primero en la primera vuelta en las elecciones en marzo. Si no hubiera sido Pedro Castillo en la primera vuelta, sino, por ejemplo, Verónica Mendoza hubiera ganado en la segunda vuelta. Y si hubiera sido Johnny Lescano el candidato, también Johnny Lescano hubiera ganado en la segunda vuelta. El problema fue que Castillo sacó una ventaja pequeña, sacó 18% frente a un 12% o 10% que sacaron los otros que podían haber sido los candidatos rivales de Keiko Fujimori, que a su vez sacó el 11% de los votos. Sí. Y para no bromarte más, una última pregunta. ¿Qué hay que ver de las organizaciones como los sindicatos, las centrales, las organizaciones sociales? Bueno, en general las organizaciones sociales están con mucha cautela, demandando sus derechos, levantando sus banderas de lucha, pero no hay movilización social, no hay participación activa, no hay vínculo entre organizaciones de masas y el poder del Estado. Entonces hay un vacío neto que es cubierto por una campaña de prensa que realizan los medios de comunicación que desorientan y confunden a la ciudadanía. Entonces las organizaciones sociales están, digamos, casi en sus bastiones, esperando para ver qué pasa, a ver qué ocurre y qué cosa es lo que hay que hacer en el futuro. Pero cuando abran los ojos se van a encontrar que el futuro es bastante más negro de lo que ellos suponían, ¿no? Sí, ese es el peligro. Y hay que tener en cuenta, además, Perú está allí en una región en la que está Chile, donde viene el cambio de gobierno. Lo que está pasando en Bolivia, bueno, que se paró el juicio contra Añez porque se declaró en huelga de hambre. O sea, la región está toda complicada, lo de Colombia, está todo complicado. Bueno, nuestra esperanza es que este asunto pueda mantenerse en el Perú y que luego, cuando haya las elecciones en Colombia, Duque sea derrotado, y cuando haya las elecciones en Brasil, Lula gane, y que entonces el escenario continental nos permita tener un poco de aire, un poco de oxígeno para consolidar al gobierno de Castillo. Esa es una posibilidad y hay que trabajar en esa dirección. Muy bien, Gustavo, te agradecemos mucho bien. Por este contacto. No Muchas sé si, si hay algún tema que nosotros no te hayamos preguntado que vos desde ahí quieras destacar. No, solamente lamentar siempre tener que dar malas nuevas en relación al proceso peruano. Quisiéramos que cantar victoria y decirles de éxitos, pero en realidad por ahora eso no existe. Nosotros te agradecemos además que hables con esta sinceridad, porque además, como decíamos fuera de micrófonos, esto siempre es difícil. Cuando un pueblo quiere cambiar en serio, se complica. Sí, pues las posibilidades son muy relativas. Muchas gracias entonces. Gracias a vos, Gustavo Espinosa, entonces desde Felicidades. Perú. Igualmente. Gracias.